Pronto la noche viene, tiempo de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo. Hay que batallar cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece y lo ha rescatar, aún a la edad provecta, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. Tiende la vida el día, puede desperdiciar, viene la noche.